dinero tres cervezas. Sentado en una mesa ahí en un rincón, se tomaba las tres cervezas. Al cantinero le llamó la atención y preguntó, ¿por qué? ¿Usted por qué viene siempre todos los días aquí y pide tres cervezas? Y el irlandés le contesta, pues, mire, lo que pasa es que somos tres hermanos. Uno de ellos emigró a América, otro se fue a Australia, y siempre nos comprometimos que donde sea que estuviéramos, siempre íbamos a tomar tres cervezas en honor de los otros dos. Pues, entendió el cantinero, y ahí llegó un tiempo en que este hombre entra a la taberna y pide dos cervezas. Y pasa al otro día y siempre. Entonces el cantinero se acerca un día y le dice, hermano, en nombre de todos los que estamos aquí y mío propio, queremos expresarle nuestras condolencias por la muerte de su hermano. Ya sabe lo de las dos cervezas. Y el irlandés piensa un momento y dice, no, me alegro en decirle que mis hermanos están muy bien. Es solamente que yo por cuaresma dejé de tomar cerveza. Esa es una penitencia que todos podemos hacer, ¿verdad? Fácil, bastante fácil. Sin embargo, fíjense qué interesante esto, que en un modo parecido, la fe cristiana tiene algo de esto. Dejas uno, dejas una cosa y el Señor te da dos. Porque justamente en este evangelio de cuaresma, que siempre se lee en el segundo domingo, la transfiguración del Señor, vemos cómo Jesús fortalece a los discípulos. El Señor sabe que si tú tienes que renunciar a algo, si tienes que llevar una cruz, si tienes que decir no a algo que te cuesta dejar, lo vas a poder hacer si le estás también diciendo que sí a algo que te da gozo. Dejo una tentación porque tengo una paz y un gozo de seguir al Señor. Rechazo la tentación de perder la paciencia porque me da gozo estar con mi familia en paz. Dejo este programa de televisión porque también, bueno, encuentro después una alegría de estar con mi familia compartiendo la cena en paz. La transfiguración es una gran ilustración de eso. Fíjense que Jesús sabe que iba a venir en pocos días más su muerte en la cruz. Y sabe qué desánimo va a significar esto para estos discípulos. Quizá para muchos que están más lejos, no, pero para estos que son sus colaboradores más cercanos. Los apóstoles, los doce, va a ser una gran prueba ver a su maestro en la cruz. Y sabe que va a ser hasta una prueba de fe y de desánimo. Y por eso dice el Señor, tengo que mostrarles de alguna forma mi gloria y mi poder para que en ese momento de prueba no pierdan la fe, no se desanimen. Y por eso lo lleva a este monte elevado y se transfigura. Bueno, los discípulos quedan maravillados. También fortalecidos, va a venir esa tentación y en ese momento de prueba y de lucha y de entrega van a decir, bueno, pero el Señor, aunque murió así en la cruz, hemos visto su gloria, hemos visto lo que Él puede hacer. Cuando este gran converso inglés, Chesterton, estaba por convertirse, algunos amigos de él era un escritor, un periodista y era así, sin fe, ¿no? Cuando estaba por entrar en la iglesia católica, algunos amigos le decían, pero dice, pobre hombre, vas a entrar en esa fe, vas a tener que agacharte y humillarte, hincarte, y entrar en ese viejo edificio con olor a encierro. No vas a poder salir ni ver el mundo amplio. Y Chesterton les decía, al revés, para mí convertirme es lo contrario de eso. Es como si yo estuviera encerrado toda mi vida en ese un edificio viejo, en una pequeña celda. Y entrar en la fe católica es como entrar en un mundo portentoso, amplio, inmenso, lleno de posibilidades, con todos los vientos del cielo haciendo revolver mis cabellos, decía. Y así es la fe. No es tanto renunciar y encerrarse, sino abrirse a un mundo de luz, el mundo de la transfiguración. Fíjense esto, el mundo tiene su propaganda. Uno a veces dice, a veces habrán escuchado que en algunos grupos dicen, ah, pero ustedes ponen estas cosas tan bonitas, la gente viene porque ponen esta comida, esta música, esto es tan... Pues claro, ¿qué piensas? El mundo tiene su propaganda. El demonio también. Te seducen con cosas. Mira, vas a poder comprar esto, ir a esta, hacer este viaje, tener todo este dinero, hacer todas estas cosas que están mal, pero te van a dar placer o fama o la gente te va a mirar bien. Y el Señor también quiere atraernos con lazos de amor, con lazos de luz. Y por eso muchas personas que empiezan el camino de fe nos dicen, yo he encontrado gran paz y gran bendición. A veces hay cosas que renunciar en el camino de la fe, hay luchas, pero también hay un gran gozo. Hay puertas que se han abierto. Muchas personas me dicen, por ejemplo, he encontrado una paz en mi interior que antes nunca había sentido. Sí, el mundo te da sus alegrías, pero como esta de experimentar la presencia de Dios, nunca había sentido algo así. O las amistades que tengo en la fe tienen como una profundidad y una sinceridad que yo no había experimentado en otras relaciones. Eso me pasaba a mí concretamente, ¿verdad? Cuando descubrí amistades en la fe, me daba cuenta que podía dialogar más profundamente con estas amistades, amigos en la fe, que incluso con hermanos míos, carnales. Un muchacho que tocaba siempre en una banda de rock, que era ahora está en el Navy, y él me contaba, cuando vino un retiro espiritual y se encontró con Cristo, la alegría que sintió, él dice, yo experimenté muchas alegrías en el mundo, de fiestas, de música, de fama, de esto, pero como esa alegría de encontrarme con Cristo, no había experimentado algo así. Pienso, si el Señor quiere, porque muchos piensan así, el camino de la fe cristiana es de renuncia, como de negación, de no gozar de las cosas de la vida. Yo les digo, puede ser en alguna medida, pero el Señor también te ofrece luz, te ofrece paz, te ofrece gozo, porque nadie dejaría cosas de lado si no hay algo que lo atraiga, un amor que lo atraiga a Cristo, ¿verdad? Por eso les propongo en esta semana segunda de la Cuaresma pensar cuáles son esos lazos de amor que el Señor ha puesto en mi vida. A veces son como puertas que se abren. Esa posibilidad de amigos en la fe, de ese gozo de encontrar a Dios, de gustar las verdades de la fe, de hacer bien a otros, obras de misericordia, para otros es un ministerio de música o un grupo de oración, para otras personas es la posibilidad de orar más profundamente, de encontrar sanación interior, de hacer retiros que lo llenan a uno, pues piensa tú cuáles son esas puertas que el Señor ha abierto. Ahora también hay que ver lo siguiente, el Señor abre puertas, pero no te mueve los pies, ¿eh? Uno tiene que caminar y pasar por esa puerta. Entonces les propongo pensar esas dos cosas. Primero, ¿cuáles son esas puertas que el Señor ha abierto en mi vida a partir de acercarme a Él? Esas puertas que me abren a la luz de la transfiguración. Esos lazos de amor que el Señor ha puesto en mi corazón para atraerme hacia Cristo. Y segundo es, ¿qué puedo hacer para caminar más en esa senda? Porque también son puertas que se abren, pero si no entro, ahí se quedan. ¿Qué estoy haciendo para avanzar por esos caminos que el Señor ha abierto? Por ejemplo, he ido una vez a visitar a un enfermo y me ha dado gran consuelo. Y ya la vez siguiente me da flojera, me quedo en mi casa. Bueno, no, pero sigue ese camino, porque vas a ver que eso te sigue, te va, ese consuelo y esa paz de visitar a un enfermo va a crecer. El Señor te abre una puerta, pero sigue caminando por ella. Bueno, les propongo orar y también, por supuesto, seguir. La semana pasada dimos el libro de Matthew Kelly, Resistiendo la Felicidad, pues es un libro que sigue teniendo reflexiones muy buenas para este tema. Cómo avanzar en esas puertas de luz que el Señor abre. Oremos a Cristo Jesús. Señor Jesús, creo que en ti está la verdadera alegría, Señor. Que una vida junto a ti es mucho mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Permíteme experimentar esto una vez más. Y dame las gracias, Señor, de dejar cualquier cosa que me esté frenando en mi camino hacia ti. Permíteme entrar en la luz de tu transfiguración. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.